Mira, hoy vamos a hablar de Violeta Parra, más bien de una película que se hizo de Eva en el año 2012, que fue una producción argentina con director chileno. El director es Andrés Watt. También fue una película nominada a los premios Goya y Iberoamericanos, que es un premio muy, muy importante, son como si fueran los Óscares de Europa. Y bueno, habla un poco de esta poetisa, cantautora, también es tejedora, recopiladora, artista, cantante, es una artista bastante completa, muy polifacética. Protagoniza la película Francisca Gavilán, que es una actriz chilena muy, muy buena. Y en la película está basada en el libro del hijo de Ángel Parra, que también se llama Violeta se fue a los cielos, ese es el título de la película, que también la podemos ver en Cinear, porque si bien el director es chileno, es una producción argentina. La película tiene un montaje paralelo con varios momentos de la vida de Violeta, donde vamos viendo la relación con sus hijos, la relación amorosa que va teniendo con un chico bastante menor que él, que Eda, un extranjero que le roba un poco el corazón a la pobre Violeta y no termina muy bien. También habla y vemos sus viajes por Europa. Recordemos que Violeta Parra viajó como 3 años por toda Europa mostrando la cultura chilena. Después, cuando vuelve a Chile, hace y crea, digamos, lo que es la Universidad del Folclore, que era un lugar para que se reunieran la gente que cantaba folclore y se conocieran. Ella siempre fue como una comunicadora, así me gusta llamarla, porque le importaba mucho que se conociera el tesoro de la cultura chilena, a diferencia de lo que hacían otros artistas contemporáneos de la época, que iban y como que absorbían conocimiento de Europa, volvían y nutrían su obra. Bueno, Violeta no hizo eso, sino más bien fue a mostrar lo que tenía todo Chile para dar. Eso es algo muy importante para la época. Y en la película vemos a una Violeta muy, muy fuerte, muy con un carácter bastante fuerte también. Y vemos que tiene mucho realismo porque está basado en el libro que el propio hijo escribió. Así que la gente que conoció a Violeta y todas esas cosas dicen que bastante, bastante bien la protagonista, el director, todas las historias son reales, es una película que te lleva de un lado al otro como la obra de Violeta. Recordemos que Violeta, sin ser artista plástica que había estudiado ni nada de eso, siempre fue autodidacta, logró estrenar en el Louvre, de ese museo tan importante, y entonces la reconocemos como alguien que siempre luchó para la popularización de la cultura. Al ser autodidacta nunca nadie le quiso enseñar, era como, se movía como en un ambiente medio celoso del arte, ¿viste? Como que no enseñan, no esto, no lo otro, y ella, cuando después de viajar a Europa, vuelve a su lugar, y lo que hace es hacer esta que te digo como Academia de Folclore, la Universidad de Folclore. Tuvo éxito en su momento, después obviamente tuvo su periodo de decadencia. En la película también vemos muchos paisajes de la cordillera, hermosos, clima, está bueno también pensar que la misma actriz también chilena, es la que canta, es la que ejecuta las canciones, no son originales de Violeta, sino la actriz los canta, Francisca Gavilán se llama, muy interesante, tenemos temas como Volver a los 17, Gracias a la Vida, Maldito del Alto Cielo, ya en una etapa más de decadencia, como dijimos anteriormente, y llamó mucho la atención, lo cual me parece muy interesante de Violeta, fue que ella en su labor no solo fue artística, sino también promovió cultura, porque recopiló más de 3.000 canciones del folclore chileno. Ella iba caminando por la montaña, encontrando casitas, y le pedía a la gente que sabía cantar, o que sabía alguna letra, o que había escrito alguna canción, le pedía que se la cantara, ella la escribía en su cuadernito, y eso le hizo tener a Chile un montón de patrimonio de folclore, digamos, patrimonio cultural, que hasta hoy en día sigue vigente y podemos conocerlas gracias a Violeta. Entonces, sabemos y entendemos que ese es un gran aporte cultural, y hablamos de una artista que no trabajaba para ella, no trabajaba para ella ser famosa, si bien logró mucha fama y logró mucho reconocimiento, pero se notaba que ella trabajaba para la cultura, para las canciones, para la música en particular. También está bueno eso que dijimos antes, que no fue a nutrirse a Europa, sino más bien a mostrar la cultura latinoamericana, en especial la chilena, lo cual eso me parece un sello muy místico de Violeta y muy valorable. Por ahí estamos como atrás de Europa siempre, y la cultura latinoamericana es totalmente digna de ver, de ser escuchada, de ser vista, de todo. Eso es algo que me gustó mucho de la película. La podemos encontrar en la plataforma de Cinear también. Estoy muy contenta con esa plataforma, porque la verdad que está todo, y es un contenido de cine argentino, el cual está bueno ver siempre y escuchar y sentirlo. Y bueno, eso más o menos sería la película. Hace mucho hincapié en un desamor, un amor que se convirtió en desamor, y el cual dicen que inspiró el Volver a los 17, con la canción tan, tan conocida de Violeta. Y eso sería más o menos lo que hemos visto de Violeta Parra. Les recuerdo el nombre, Violeta se fue a los cielos. También les recomiendo el libro de Ángel Parra, el hijo, que es la película es basada en el libro. Así que sería un poco de eso lo que hemos visto esta semana, Gaby. Hermosa propuesta, Rocío, y hermosa elección, ¿no? A nada más y a nada menos que a la querida Violeta Parra, mujer revolucionaria latinoamericana, ¿no? Con esta impronta tan fuerte desde el arte, sí las hay. Bueno, entonces, a ver la película, a escuchar esta recomendación. Te agradecemos mucho y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Nos vemos, Gaby. Gracias por todo.